Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha El Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep, La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Alep. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto. Facebook, El Alep. YouTube, El Alep, La Voladora Radio. Y contáctanos por WhatsApp. 5560-61-6697 y 5539-78-36-73 o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecho la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por El Alep. El Alep. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Hoy es miércoles 9 de junio, miércoles de El Alep. Yo soy Martín Altamirano, detrás del vidrio Rocío Castillo en los controles. Tenemos teléfonos en cabina, 597-978-5252. También nos pueden contactar al WhatsApp, 5540-61-5459 o al 5539-78-3673. Puede mandarnos sus comentarios también a nuestras redes sociales, en Facebook como El Alep 2020 y en Instagram @elalep. También estamos en www.lavoladora.org y tengo el gusto de compartir micrófonos con mi compañera Aide Alvarado. Hola Aide, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, como les habíamos comentado el programa pasado, que hoy hablaremos acerca de narradoras hispanoamericanas contemporáneas. Antes ya habíamos platicado sobre algunas escritoras y poetas en lengua española y comentábamos que históricamente pues una mujer no podía superar intelectualmente a un hombre, por eso pues era difícil que publicaran a una mujer y de esta manera pues estas autoras usaban seudónimos masculinos para ocultar su identidad. Mencionábamos a las hermanas Brontë y comparábamos los temas de Juan Bosch y, bueno, la narrativa de Juan Bosch y Adela Fernández. Pero hoy, pues también vamos a platicar un poco acerca de escritores que son un poco no conocidas por muchos. Y pues después de mucho tiempo donde supuestamente la voz femenina pues había sido silenciada y el canon narrativo en ese entonces pues no era favorable hacia las mujeres, pues esto ha ido cambiando y conocemos pues el trabajo de Alfonsina Storni, Rosario Castellanos, Virginia Woolf. De hecho, Virginia decía que para la mayor parte de la historia, anónimo era una mujer y pues ahora podemos quitar ese anónimo y reconocer el trabajo de autoras como Valeria Licelli, mexicana, María José Caro, peruana de 34 años, Luciana Souza, argentina, entre otras. Bueno, y creo que surge esta pregunta, ¿no? ¿Por qué hablar sobre autoras hispanoamericanas contemporáneas? Y bueno, ¿y por qué no hacerlo? Es decir, Creo que hasta cierto punto es una pregunta un tanto ociosa, debido a que pues no hay como que una razón del por qué leerlas o no leerlas que no sea la de la calidad literaria estrictamente de cada autora. Es decir, los argumentos extraliterarios, ideológicos, por así decirlo, pues salen sobrando, ¿no? Yo me doy cuenta de algo que no sé qué opinen ustedes, no sé qué opines tú, Aide, que alrededor de esta nueva narrativa, de esta escritura, digamos, femenina, existe como que una especie de halo victimista. No esgrimido por las mismas autoras o por las mismas escritoras, sino de aquellas personas que quieren o intentan hacer crítica, una nueva crítica de esta nueva literatura. Es decir, retórica, es una retórica, desde luego, que sale de la izquierda, que busca un conflicto donde no lo hay, el cual, a mi parecer, ignora de manera grotesca toda crítica objetiva de la obra para valorar opiniones que no son precisamente pues literarias o que no tienen nada que ver con lo que se ha escrito. De hecho, para este programa leímos varios textos de Liliana Colanzi, de Samantha Schweblin, no, a ver si no lo pronuncié mal, en donde, bueno, este tipo de escritura no es tan, no trata temas que son como que de denuncia social, sino es otro tipo de literatura, digamos, de, por así decirlo, literatura de lo común, ¿no? Como varios escritores lo han hecho, que no denuncian nada y que solamente se dedican a escribir sin pretensiones, pero detrás de ellas hay una crítica que dice, no, es que esas escritoras no han sido valoradas porque hay un canon machista y que no sé qué. Cosas totalmente que no tienen nada que ver con la literatura desde mi punto de vista. Hay un artículo en El País que se llama Escritoras de América Latina al fin visibles, y que dice, la calidad literaria es lo único que también interesa a Claudio López de La Madrid, director editorial de literatura del grupo Penguin Random House, sin ocultar algunas sombras del ecosistema del libro. Abro y cito, no distingo entre la literatura hecha por mujeres y aquella hecha por hombres, y sin embargo, es un tema que me preocupa porque creo que en las cuotas y procuro siempre incorporar voces femeninas a mis catálogos. Algunos de los escritores que edito, cuya carrera más me interesa, son mujeres. De todos modos, sí es cierto que la tendencia es a ningunear un poco a las autoras frente a los autores, y una tendencia es a olvidarse de ellas en balances, repasos y menciones. Es decir, dice, fin de cita, no distingo entre la literatura hecha por mujeres, pero al final de cuentas sí lo termina haciendo. O sea, vaya contradicción, y aparte no me dice nada sobre literatura. Bueno, de hecho, ahorita que estás diciendo eso, que hablaba sobre el machismo y ningunear a las autoras, fuera del aire estábamos comentando los dos que pues estas autoras no se victimizan, ¿no? Y eso es algo muy importante que rescatar. No es que nosotras como mujeres también las victimicemos, o sea, una como lectora no tampoco hace víctima a la autora, ¿no? Sin embargo, pues sí tiene algo que ver que ellas solas, como bien te comentaba, han estado resaltando por sus propios méritos, ¿no? Claro que sí, que hay algo de por parte de la lucha que se ha hecho mucho y que quieren resaltar mucho a la mujer, pero también ellas han estado haciendo su trabajo, ¿no? Como a ellas le corresponde, a través de su narrativa, a través de sus estudios, de todo lo que ellas hacen, se dan a notar, ¿no? Ellas no se victimizan, trabajan, y está bien, o sea, cualquier modo de resaltar a la mujer, ya sea en la narrativa, en el trabajo, en lo que sea, es válido. Precisamente lo que también hablábamos es que la literatura, la buena literatura se sostiene por sí misma y no necesita de, digamos, este tipo de discursos que no tienen nada que ver con la literatura desde mi punto de vista. Por ejemplo, Mariana Enríquez es una escritora argentina que sí en su literatura tiene temas de denuncia. Hay un cuento que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, en donde precisamente el valor estético, digamos, de esa obra es reflejar una realidad que es la violencia contra las mujeres. O sea, ahí sí, e incluso ese tipo de literatura que está muy marcado, digámoslo así, aún así yo creo que ese texto se sostiene solito más allá del discurso que quiere dar a entender. O sea, puede hablar de lo que sea, obviamente nadie puede ni nadie podrá nunca silenciar y banear, por así decirlo, a la literatura hable de lo que hable, pero yo creo que el texto se sostiene solito y no... Así hablé de otra cosa. Creo que esta autora es muy relevante y es una buena escritora. Bueno, sí, de hecho, en el programa de escritoras que hicimos antes, de escritoras contemporáneas, igual mencionábamos también a Rosario Castellanos, y yo mencionaba a Adela Fernández. Ella, pues, también nos mencionaba en el de La jaula de la tía Nedina, este ninguneo de la mujer, ¿no? Con la tía hacia toda su familia, o sea, toda su familia rechazaba a esa tía, ¿no? Pero a comparación de las autoras que ahorita les vamos a presentar, por ejemplo, Liliana Colanzi, ella muestra una fascinación contemporánea con las temáticas de el fin del mundo y los imaginarios catastróficos. Y bueno, ella, a pesar de que sí se puede escribir como eso de reflejar la realidad de, no, pues es que a mí me ninguneaban como escritora y así, pues igual ya cambiando de años, bueno, con el paso del tiempo, pues también no, la mujer no solo se dedica a eso, ¿no? A resaltar como que el maltrato y así, sino también puede tratar de muchas cosas, pero algo así que es muy recurrente y muy, muy característico de cualquier autor es que retrata en parte su realidad. Sí, exactamente, trata de imitarla, ¿no? El autor escribe de aquello que tiene más próximo a su experiencia cotidiana y lo trata de resignificar en la literatura, de eso se trata el arte, de la resignificación de lo ya conocido. Entonces, y eso es lo importante, o sea, bueno, esta pseudocrítica, yo le llamo así, perdón, le voy a llamar así, esta pseudocrítica se dice, es que las mujeres en la literatura las han ninguneado el canon, pero ¿qué crees? Los textos que se han escrito, y aquí te vamos a tener muchos ejemplos, están de cierta forma enraizadas en los autores canónicos, o sea, no hay pierde. Pues en un momento más veremos estos ejemplos. Mientras tanto, les quiero decir que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, Comité del Área Oriente 2 de Chalco, les ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 3092-1246. Les dan atención de 7 a 20:30 horas. En un momento, regresamos a la LEP. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 6 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Ya regresamos a El Alep. Estamos hoy hablando de narradoras hispanoamericanas contemporáneas. Ya más o menos expresamos cada quien nuestro punto de opinión, que los textos deben valorarse no por la persona, no por el contexto, sino por el mismo texto. Incluso, pues no, independientemente de lo que hablan o expresan, el texto se debe sostener por sí mismo. Y bueno, hablando ya de en concreto de escritoras, nos encontramos con Liliana Colanzi. Ella es una escritora, ¿de qué nacionalidad ella? Ella es boliviana, nació en marzo de 1981, estudió comunicación social en la UPSA de Santa Cruz, es maestra en estudios latinoamericanos y doctora en literatura comparada. Actualmente es profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell. Ella gana el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada en el año 2015, además de ganar el Concurso Nacional de Microrrelato en 2004. Y su obra comprende Vacaciones Permanentes, publicada en 2010, La Ola en 2014 y Nuestro Mundo Muerto en 2016. Por aquí leímos un cuento que se llama Chaco, precisamente hablando de esta región que está en Bolivia. Y bueno, el cuento, les cuento más o menos lo que va a la trama. Es extraño porque este cuento, el protagonista no tiene, bueno, no es extraño, el protagonista no tiene nombre, pero creo yo que desde el primer momento, desde el primer párrafo es el que condiciona el resto del texto. Les voy a compartir un poco. Decía mi abuelo que cada palabra tiene su dueño y que una palabra justa hace temblar la tierra. La palabra es un rayo, un tigre, un vendaval, decía el viejo mirándome con rabia mientras se servía alcohol de farmacia, pero ay del que usa la palabra a la ligera. ¿Sabes lo que le pasa al que miente? Insistía el abuelo, esquelético, amenazándome con el bastón. La palabra lo abandona, y al que se queda vacío, cualquiera lo puede matar. Creo que es un inicio bastante genial porque está hablando sobre la lengua en sí, o sea, y aparte de todo, creo yo que está hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, sino se me hace que este personaje del abuelo es un personaje un tanto paradójico. ¿Por qué? Porque lo que dice es lo que va a sufrir al final de cuentas. Es decir, el abuelo va a ser asesinado por alguien, en este caso por su nieto, por el protagonista y narrador. El cuento va de que, bueno, están en una región en conflicto, por ahí hay una etnia que se llama los Matacos, que de hecho se cuenta que el abuelo, este abuelo ayuda a su exterminio, a su desplazamiento del lugar de origen, y este narrador personaje encuentra un mataco, lo mata y después lo sueña. Y de cierta forma el espíritu de este mataco se va adueñando del protagonista, a tal grado de que empieza a comportarse de cierta manera que tal vez no se comportaría normalmente, mata al abuelo y después sale, bueno, él se va de su casa por cumplir conflictos familiares, y entonces en lo que va del, bueno, se le echan raid, un camionero le echa raid y le paga al camionero con sexo oral, ¿no? Él siendo un hombre. Y es muy extraño todo porque al final de cuentas este cuate, el protagonista narrador, termina muriendo. Alguien lo asesina. Y esto que dice que al que se queda vacío cualquiera lo puede matar, digo que es paradójico porque todos los personajes tienen cierto grado de incomunicación, ¿no? El abuelo, por ejemplo, pues todo el día sumido en el alcohol, ¿no? No puede expresarse. Lo que dice es paradójico porque no puede comunicarse, pero al mismo tiempo él expresa de lo que se va a morir, por así decirlo. Es como que se predestina, ¿no? Y predestina a todos. El personaje narrador, por ejemplo, se queda vacío también porque ya no habla él, ya habla el espíritu que lo posee. Y hay otro personaje que es la madre, que es tartamuda. Entonces todos tienen, son personajes muy, muy complejos, no, bueno, cierto grado complejos, paradójicos, que tienen cierto grado de incomunicación. Y también hay el tema de la venganza, el tema del otro, ¿no? En este, como cierto tipo de, como de chamanismo, ¿no? De algo que se posee, bueno, de un espíritu que posee al otro, y que se expresa a través, y que un personaje se desdobla, el tema de la venganza por aquello de los matacos, que de cierta forma el mataco logra vengarse o logra vengar a su pueblo porque mata al abuelo y mata al que lo mató, ¿no? O hace que se muera el que lo mató. En fin, tiene muchos, este cuento se me hace bastante bueno porque tiene mucha tela de donde cortar. Bueno, voy a retomar un poco de lo que decías, esto de el otro. Ella toma muchos como que fenómenos fantasmales y de hecho, pues eso está incluido en todos sus cuentitos que vienen en Nuestro Mundo Muerto y también está incluido este. Ella en una entrevista decía que la figura del fantasma, lo espectral en varios de sus cuentos que tiene que ver con la historia familiar o la historia del país, ¿no? Donde ella reside o ya sea donde ella vive o donde ella nació. Ella ve la figura del fantasma como un vestigio de una violencia anterior, como aquello reprimido que vuelve a asustar e incomodar hasta que se le dé un entierro adecuado, ¿no? Entonces, también me gusta esa parte de Colanzi, cómo ella expresa esto fantasmal, como algo, pues, vertiginoso, que si no le das entierro, o sea, te va a seguir como que atormentando y atormentando, eso es tan increíble. Y bueno, como les decía, que en sus cuentos también abundan lo que son secretos y violencias, mencionabas esto del sexo oral y pues, en cierta forma es un tipo de violencia, ¿no? Pero también ella en El Ojo menciona una madre que vigila a sus hijas y también lo toma como ella como un tipo de violencia. También menciona a las niñas que se obsesionan con la muerte o que deben aprender a desobedecer, ¿no? Despegarse de como que de lo que una niña por lo general debe ser. Es algo que está muy explicado en este cuentito del ojo. Ella suele escribir también pues acerca de lo sobrenatural en la vida cotidiana. Por ejemplo, en La Ola, que es sus libros que les mencioné que fue publicado en 2014, muestra las fuerzas extrañas que se perciben con la intuición. En ella abundan personajes poseídos por la energía mala o la cosa mala, que son atormentados por algún ojo o la aparición de La Ola. Aquí se puede apreciar que lo sobrenatural de cierta forma infecta a los personajes. También recurre mucho al tema de las madres terribles, como se les mencionaba en el cuentito de El Ojo, y también el del padre ausente. También hay temas recurrentes como los secretos de la familia, los rumores o los ojos que todo lo ven. Por ejemplo, en El Ojo, de nuevo, la niña ve en todas partes a un ojo, ¿no? Y siente que es su mamá vigilándola, porque de cierto modo su mamá sí estaba como que siempre ahí queriendo controlarla de ¿qué estás haciendo? Muéstrame. Entonces la niña se siente atacada y ahí es cuando Colanzi dice que eso, la madre que vigila la siente como violencia, ¿no? Tal vez puede ser un reflejo de su realidad, no lo sé, tal vez puede ser solo fantasía, no sé, pero es algo increíble, ¿no? En esta misma entrevista que les mencionaba, donde mencionó esto fantasmal, pues dice que la mujer cumple un papel terrible en la opresión de otras mujeres, en especial la de sus propias hijas. Y el machismo se transmite de madre a hija, incluso antes que de padre a hija. vemos que, pues sí, también el machismo se puede dar, pues, entre mujeres, ¿no? Y eso ella lo explicaba y no es, lo relacionó con lo de la introducción y ella todavía lo desarrolla más en esta entrevista, ¿no? También ella menciona que la relación de madre a hija, pues, es una de las más complejas y monstruosas que hay y es lo que menciona mucho en este cuentito del ojo y fue lo que a mí me gustó, porque no es que, bueno, es que aquí sí muestra mucho como que ese conflicto entre madre a hija y lo fantasmal, o sea, este terror lo, y sí, este terror lo convierte, por ejemplo, cuando la madre vigila mucho a la hija y la hija ya como que está fantaseando con su mamá de, no, es que me está vigilando, y cuando ella se siente mal, ve, está vomitando, ella se provoca el vómito, entonces ve un ojo y se imagina luego luego a su mamá, entonces ahí está el miedo como que inmerso, está increíble, y a uno lo deja como que con algo, ¿no? Con una sensación como que de miedo, pero realmente pues no te está espantando. Ella también dice que en los personajes de sus cuentos, pues lo que intenta es transmitir una experiencia fuera del ordinario, que es lo que sí, la verdad, sí consigue con esta parte de, pues, el miedo. Y, pues, quiere también conseguir suspenso en aquello que creemos saber. Pues yo creo que ahí está el bueno, varias razones de por qué esta autora es relevante, ¿no? De hecho, varias cosas que Aide mencionó, se me hacen bastante rescatables en el sentido, por ejemplo, de eso del terror, que no es exactamente terror. Yo lo llamaría algo inquietante, ¿no? Algo que no te espanta, pero que pues, es así como que algo que incomoda, algo que inquieta, algo tal vez ominoso que está ahí. Y bueno, de eso también hablábamos antes, de cosas del conflicto familiar, esto de la vigilancia que se da entre madre e hija. Bueno, pues de eso nos podemos remitir también a Foucault, vigilar y castigar. Bueno, en fin, son todos esos como ingredientes que de alguna manera también están en los clásicos y también están por ahí, o sea, no es que estén por ahí, sino que son parte de esta atmósfera creativa que tiene ella y que ella lo resignifica en lo cotidiano, en su vivir cotidiano, ¿no? Por ejemplo, en el cuento del Chaco ya decíamos que hay una transformación del personaje y bueno, eso suena mucho a Kafka, podría decirse a Kafka. Es un cuento kafkiano, es un personaje kafkiano, pero ella lo transforma en algo cotidiano, o sea, es algo más o menos filosófico si se quiere ver, pero bueno, ella dice, no, esto puede significar en algo, o se puede reflejar, o se puede escribir diciéndolo de manera cotidiana, sin tantos, digamos, sin tanto artilugio. Creo que es una escritora muy buena porque no hace tanta parafernalia con las palabras, sino es una lectura muy fluida. Y nos vamos a un corte, pero antes queremos decirles que Neuróticos Anónimos ofrece una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Tiene su comité del área Oriente 2 Chalco, ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 30 92 12 46, atención de 7 a 20 30 horas. Vamos un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6 y 31 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Bueno, estamos de regreso en El Alep y pues como ya veníamos platicando sobre narradoras, pues ahora hay otra que se llama Claudia Ulloa Donoso. Ella nace en Lima en 1979. Actualmente vive en el norte de Noruega y trabaja como profesora de castellano y noruego para inmigrantes. Estudió turismo antes de estudiar español en la Universidad de Tromsø. En 1996 obtuvo el primer lugar en su categoría en el concurso Terminemos el Cuento, organizado por la Unión Latina, el Consulado de España en Lima y el diario El Comercio. En 1998 obtiene el primer lugar en el concurso El Cuento de las Mil Palabras y en el 2003 el tercer lugar en El Cuento de las 2000 Palabras. Ambos fueron organizados por la revista Caretas. Formó parte de Bogotá 39 en 2017, que este es... Bueno, Bogotá 39 consiste en 39 escritores latinoamericanos menores de 39 años, que son los más prometedores. Incluso Colanzi también fue parte de este Bogotá 39, igual en 2017. En el año 2009 participó en el foro de novísimos narradores organizado por la FIL Guadalajara y su trabajo incluye colecciones de cuentos, El pez que aprendió a caminar y Pajarito, así como Séptima Madrugada, basado en el weblog de el mismo nombre. Hay 30 cuentos que conforman Pajarito, donde los relatos que nos presenta Donoso se componen de algo extraño que se presenta de manera sorpresiva para el lector, pero no para los personajes. Por ejemplo, una característica que está presente es el ave, que subraya lo absurdo que hay en la vida diaria. Por ejemplo, en las historias, los protagonistas van desde un escritor exitoso que colecciona tornillos, una prostituta ángel que convierte las luciérnagas en hombres, un extraño que aparece de pronto en el comedor de una mujer para ofrecerle café, también un paciente psiquiátrico o una mujer que pasa sus vacaciones en el estómago de su gato. También cada personaje parece que lleva pues una vida un poco tediosa, solitaria y aburrida, y esto lo hace como para mantener el interés en el lector. De primero como que va su narrativa de lo aburrido a algo extraordinario, que si sale fuera de lo cotidiano está increíble, y Donoso pues parte de estas situaciones para presentar mundos imaginarios. En el cuento titulado Pajarito, porque también es un cuentito que está en este libro, nos da la historia de una mujer que rescata a un pajarito moribundo y le da refugio en la bolsa de su abrigo para protegerlo del frío de Noruega. Y pues nos damos cuenta que pues también menciona los lugares donde ella ha vivido a través de su narrativa. El problema es que cuando ella va a una entrevista de trabajo, o sea, si quiere ella obtener el empleo, pero se preocupa más por el pajarito, ¿no? Parece que pues no le importa nada, pero pues le importa más el aleteo del pajarito antes que su empleo, ¿no? O sea, sí lo quiero conseguir, pero pues le importa más el pajarito, y creo que eso es algo absurdo, como lo mencionaba, de pues quién va a preferir no prestar atención como que a la entrevista de trabajo a un pajarito, ¿no? Ahí está inmerso lo absurdo. Y por ejemplo, en la antología también se aprecia que las historias narran las etapas de su vida, y hay una evidente presencia de animales como pajaritos, peces, ratas, insectos y gatos. Por ejemplo, el gato está en uno de sus relatos, igual en pajarito, donde menciona a su gato Cocorito. Y pues en el cuento también Salvavidas, la mosca tiene un lugar muy central en la historia. O sea, ella como que utiliza a los animalitos para hacer sus historias, al igual que a las personas, como que las vuelve un poco aburridas, y luego cambia completamente la historia para que el lector no se aburra. Por ejemplo, nos presenta a la mujer prostituta, y pues quién se va a imaginar que va a convertir a las luciérnagas en hombres, ¿no? Entonces eso creo que es lo extraordinario en su narrativa. Me llamó algo la atención, algo que mencionaste al principio, algo sobre que para los personajes era normal, pero para el lector no. Ajá, como que el personaje ya se espera lo que le va a pasar. A pesar de que su vida era un tanto aburrida, por los sucesos que van narrando, por ejemplo, en la mujer prostituta, que... El ángel, ¿no? Ajá. Ella se espera lo que va a pasar. O sea, ella va diciendo, voy a convertir a esta luciérnaga en hombre. Entonces, ellos lo esperan, pero el que no lo espera es el lector. Sí, eso está muy interesante, porque de hecho eso pasa, eso tiene mucha relación con el realismo mágico, ¿no? O sea, como para el personaje aquello sobrenatural es cotidiano, pero para el lector hay un sobresalto en el lector que no se espera. Y precisamente creo que aquí está la valía de esas escritoras. No recuerdo si era Alfonso Reyes que decía que el escritor trata de imitar, y al tratar de imitar transforma. Es exactamente lo mismo, solamente que estas transformaciones en estas escritoras se dan de una manera muy particular, exactamente diferente a como, no sé, a lo mejor ellas lo leyeron en Kafka, o en Gabriel García Márquez, o en El Quijote, etcétera, o en Borges, ¿no? Porque bueno, de eso se trata exactamente. A lo mejor trataron o tratan de imitar a los grandes clásicos, pero hacen algo diferente, transforman. Y creo que eso es precisamente es lo que decíamos hace rato, ¿no? La resignificación de lo que ya está conocido. Y otra escritora que también a mí se me hizo muy interesante es Samantha Schweblin. Ella, bueno, datos biográficos rápidos. Ella es argentina, nació en Buenos Aires en el 78, egresada de la carrera de imagen y sonido de la UBA. Su libro de cuentos, El Núcleo Disturbio, 2002, ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes, 2001, y su cuento Hacia la Alegre Civilización de la Capital, el primer premio en el concurso nacional Haroldo Conti. Bueno, y yo me leí tres cuentos de ella, uno que se llama Agujeros Negros, el otro se llama Hombre Sin Suerte, y uno que se llama Mariposas, y me encontré con que su escritura gira sobre temáticas, sobre muchas temáticas, pero principalmente es el terror de lo no dicho. De hecho, ella tiene por ahí una entrevista y lo dice: a mí me gusta mucho el terror de lo no dicho. Y en el cuento, por ejemplo, de las mariposas, que es un cuento muy muy corto, está presente el terror de manera sutil. Se trata simplemente de dos padres de familia que están afuera de una escuela esperando a sus niños, y uno de ellos ve como una mariposa se acerca a su brazo y la trata de agarrar, ¿no? Y entonces la agarra tan fuerte que la mariposa se le quiebran las alas y ya no puede volar, ¿no? Y entonces el que está al lado dice, pues ya para qué le hace sufrir, mejor mátala de una vez. Y la pisa, pero al momento en que la pisa, todos se abre la escuela y salen muchas mariposas, ¿no? Y entonces cada padre de familia así lo dice el cuento, agarra a su mariposa, o cada mariposa se va con su padre. Y entonces el que aplastó a la mariposa se queda pensando con mucho terror y no quiere levantar el pie porque a lo mejor piensa que va a reconocer los colores de su mariposa si quita el pie, ¿no? Entonces, son esa clase de cuentos que no dicen nada, sino solo sugieren. De hecho, este cuento puede parecer muy, muy fantástico. Bueno, puede parecer también muy el tema de lo onírico, del sueño. Puede ser solo un sueño, ¿no? No lo sabemos, solo la autora lo sugiere. Pero también está el terror. El terror, en este caso, de un padre matar a su hijo, ¿no? Entonces, ese terror ahí está. En el cuento de un hombre sin suerte también está el terror. El terror también de los padres. La historia trata de una niña de 8 años que su hermana se traga una taza de cloro y entonces a la niña se la llevan al hospital y esta niña que no tiene nombre, de pronto su papá le dice: quítate los calzones para hacer una bandera y que todos nos den paso, ¿no? Y de hecho es lo que hace. Entonces la niña se queda sin chones en la sala de espera y llega un adulto a acompañarla y le dice: oye, ¿qué te pasa? Dices que no tengo calzones y hoy es mi cumpleaños. Y se la lleva a comprarle unos nuevos. Hay una tensión ahí demasiado evidente porque el lector nada más está esperando a qué horas este cuate se pasa de lanza con la chavita. De hecho, recuerda mucho a Lolita de Nabokov y también a Alicia en el País de las Maravillas de Carroll. Cómo es esta parte de interacción del niño con el adulto y de veras el lector está nada más esperando que el cuento vaya en otra dirección, que finalmente no lo hace porque lo que pasa es que llegan al estacionamiento otra vez y la madre de la niña se da cuenta de que la chavita ya tiene otra vez calzones y entonces se lo queda viendo el otro cuate, hijo de no, quién sabe qué, ¿no? Y ahí termina el cuento. Schwebling da muchos indicios de que esto pueda ser o no pueda ser. Insisto, al final de cuentas no se resuelve nada. No se sabe la intención verdadera del personaje del hombre, pero sí da muchos, da muchas dudas. Incluso la autora puede poner nada más pistas adrede para que nosotros caigamos en una intención. O sea, puede ser malintencionada, ¿no? La autora en este caso de hacernos pensar mal, igual y solo era una inocencia. Vamos a un corte, pero no sin antes recordarles que tenemos contactos en cabina 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459. La Voladora también está en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y pueden también escucharnos en línea www.lavoladora.org. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. ¿Qué tal? Continuamos en El Alep. Gracias por seguir con nosotros. Este ya es nuestro último bloque. Nos llegó un comentario al Facebook de Santiago Said. Dice, sobre el programa de hoy, considero que se debe separar el autor de su obra por una razón de criterio propio. La obra es autónoma y por lo tanto, no necesita de la referencia autoral para ser entendida. Si tratamos de comprender una obra literaria a partir de la referencia autoral, estamos cayendo en una falacia intencional que solo sirve como un prejuicio que no nos permite darle valor a la obra por sus cualidades inherentes. Saludos, me gusta mucho su programa. Sí, desde luego es lo que comentábamos. Por eso es que le dimos como que la vuelta a ese discurso que trata de, digamos, de reivindicar un poco y nos centramos solamente en comentarios que tienen que ver estrictamente con el texto. Desde luego que es evidente que este tipo de pueden gustar o no. Quizá alguien puede decir, ¿sabes qué? No me gustó Schwebling. Está bien. Pero yo considero que si Schwebling es buena, desde luego tendrá el texto los propios argumentos, como bien dice Santiago, inherentes en el propio texto para poder considerarse si es buena o no. Es decir, ese criterio no debe tal vez puede llevar un juicio de valor, pero insisto, es solo bajo los marcos del propio texto. Y bueno, para el próximo programa hablaremos de Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español, autor de Romancero Gitano, Poeta de Nueva York y Bodas de Sangre. Aquí tenemos un soneto que se llama Soneto Gongorino, en el que el poeta manda a su amor una paloma. Este pichón del Turia que te mando, de dulces ojos y de blanca pluma, sobre el laurel de Grecia abierta y suma, llama lenta de amor, do estoy parando. Su cándida virtud, su cuello blanco, su cuello blando en limo doble de caliente espuma, con un temblor de escarcha, perla y bruma, la ausencia de tu boca está marcando. Pasa la mano sobre su blancura y verás qué nevada melodía esparce en copos sobre tu hermosura. Así mi corazón de noche y día, preso en la cárcel del amor oscura, llora sin verte su melancolía. Bueno, de él hablaremos en la sección de datos curiosos, pues... En la sección de datos curiosos, a Liliana Colanzi le fascinó tanto Alicia en el País de las Maravillas, del autor Lewis Carroll, que cuando acabó la licenciatura, ella se fue a Oxford para conocer dónde había vivido este escritor. Y bueno, también en una entrevista que le hicieron a Colanzi, le preguntaban a qué viene la decisión de dejar lo sobrenatural que ingrese a tus historias. Y ella responde, ¿qué hay más sobrenatural que eso que llamamos realidad? El hecho de que de un momento a otro los seres que conocemos y queremos desaparezcan del mundo me parece tremendamente cruel y sobrenatural. ¿Dónde nos vamos? ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Por qué hubo algo de la nada? La racionalidad y el hábito nos hacen naturalizar nuestra presencia en el mundo, pero si rascamos un poco debajo de esa superficie, es imposible no admirarse o inquietarse por el abismo que nos ha escupido y al que vamos a volver. Yo quisiera pensar que la muerte es una desintegración feliz en un enorme océano de bondad, pero que si hay otra fuerza maligna e igualmente poderosa que no puede succionar, la idea me espanta y me da vértigo. Esa fue una respuesta increíble, por eso se las quería compartir. Y bueno, otro dato curioso es que Samantha Schweblin, como que me está gustando mucho esta autora, no sé por qué, en el año 2012 ganó el premio Juan Rulfo por el cuento Un hombre sin suerte, en el que narra un encuentro entre una niña y un desconocido. En 2014 obtuvo el premio Conex, diploma al mérito, por su trayectoria como cuentista durante el periodo 2009 al 2013. Y bueno, pues son autoras que personalmente no conocía, pero creo que es bueno valorarlas por su por sus argumentos meramente literarios, como bien Santiago ya nos recomendó. Y creo que eso es lo que debemos hacer todos, ¿no? O sea, valorar a un escritor o un artista, no solo escritores, por sus méritos del trabajo. Y bueno, también igual me gusta mucho con Nancy. Bueno, ella decía que la música le ayuda a convocar la atmósfera que busca para un texto. Por ejemplo, en La Ola tiene como música de fondo Quiero ser un triunfador de los iracundos, y en El Ojo está inspirado en Yes, I am blind de Morrissey. No sé si pronuncié bien el último. Y bueno, también ella decía que al momento de escribir respeta y cuida sus supersticiones. Ella es muy ritualista para escribir y, dependiendo de las circunstancias, ella puede rezar, persignarse o prender una vela antes de comenzar a escribir. Entonces ella vemos que es un poco espiritual en este sentido. Sí, bueno, ya son cosas también extraliterarias que pues son como anécdotas, datos curiosos. No recuerdo si también era Baudelaire o Kafka, quien se paraba muy muy temprano, se bañaba y, como si fuera un trabajo normal entre comillas, ponía a escribir todo el día, ¿no? Y son como que hábitos que tienen, o mañas que tienen los escritores, que se me hacen también un poco curiosas, más allá de si tienen algo que ver con su trabajo o no. Digo, me imagino que todos siendo escritores o no, pues tenemos como que ciertas manías, ciertos rituales, como bien dices, que pues sí, como que le dan un poco de encanto, ¿no? De hecho, también Pizarnik tenía 2-3 mañas, pero sí, tienes razón, hacen interesante al autor, pero no a la obra. Yo sigo también insistiendo en eso, pero bueno. Y bueno, como ya está por terminar el programa, les quiero informar que Alcohólicos Anónimos, una oficina intergrupal Paso 12, les ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 55-8308-1923. Les dan atención de 10 a 18 horas. Y bueno, hoy pues ha sido todo. Como siempre, un placer estar aquí compartiendo micrófonos con mi compañero Martín. Y nos vemos la próxima semana. Hablaremos un poco de Lorca, como ya lo había mencionado Martín. Y esperemos que tengan un buen resto de semana, que sigan cuidándose, porque a pesar de ya estar en semáforo verde, pues sigue la ola de contagios, entonces no hay que descuidar esta parte. Es que es cierto que el semáforo verde lo tienes que considerar como a tu ex, no te confíes de él y no le creas nada. Bueno, pues esto ha sido todo, esperamos que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes: Facebook, El Alep; YouTube, El Alep, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia.